Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. The Order Inspiration, canción de la agrupación Chicago. Ya son las 11 de la noche y 8 minutos en Colombia. Esta es la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Soy John Jairo Muñoz, quien los estaré acompañando a partir de este momento y durante todos los días desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Como lo hemos venido anunciando, Estrellas de Medianoche renueva su formato a partir de la fecha con la más variada programación anglo de todas las décadas, además de secciones entretenidas. Si hay alguna novedad musical en cuanto a los artistas o sus canciones, estaremos también contándoles qué es lo que está sucediendo. Durante las primeras dos horas, de 11 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a jueves, tendremos soft music, baladas en inglés, para acompañarlos con canciones relajantes que muy seguramente les traerá gratos recuerdos. Luego, hasta las 3, abarcaremos géneros más arriba, como el pop y el rock. Y para el fin de semana hemos seleccionado las mejores canciones dance de todas las épocas y sus diferentes tendencias. Así que bienvenidos para que disfruten del nuevo formato que hemos preparado para los oyentes de Estrellas de Medianoche. A partir de hoy lunes 13 de febrero. Bueno, y qué casualidad, precisamente en una fecha como esta, proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el 13 de febrero se convirtió como Día Internacional de la Radio. Una hermosa casualidad para comenzar la nueva programación de Estrellas de Medianoche que les tenemos preparada a los oyentes de Emisora Cultural de Pereira 97.7. Igualmente queremos invitarlos a que nos escriban a nuestro WhatsApp 318-7900-700. Así que bienvenidos a Estrellas de Medianoche. Y aquí está la música. Grandes artistas y bandas de la historia, rock y pop, en Estrellas de Medianoche. Esta canción de 1998 es la agrupación Aerosmith. Esta canción hace parte de la banda sonora de la película Armageddon. I don't want to miss a thing. Estrellas de Medianoche. clásicos rock y pop en Estrellas de Medianoche. La canción de la agrupación America, A Horse With No Name. Estamos en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira. La invitación es también para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo por internet. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira.com. Así nos encuentran, Emisora Cultural de Pereira.com. Bueno, efemérides, hoy es 13 de febrero. Resulta que el 13 de febrero de 2005, año 2005, es decir, hace 18 años, los lectores del periódico británico The Sun votaron a Careless Whisper de George Michael como el mejor sencillo pop británico de los últimos 25 años. Oasis quedó segundo con Wonderwall y Kate Bush, la misma intérprete de Running Up That Hill de la serie Stranger Things, quedó tercera con el tema Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas. El cuarto lugar de esta encuesta británica, que eligió los sencillos pop británicos más importantes de los últimos 25 años, fue para la canción Angels de Robbie Williams. Casualmente, esta encuesta apareció el mismo día en que Robbie Williams estaba de cumpleaños, es decir, un día como hoy, el 13 de febrero, pero del año 2005. Robert Peter Williams, más conocido como Robbie Williams, nació el 13 de febrero de 1974 en Staffordshire, Inglaterra. Comenzó su carrera musical haciendo parte del grupo Take That y posteriormente forjó su carrera como solista, siendo la canción Angels de 1997 su primer gran éxito en solitario. Angels, además de aparecer cuarta entre los sencillos pop más importantes de los últimos 25 años en Inglaterra, en 2005, en otra encuesta del canal de televisión Music Choice, Angels o Ángeles fue seleccionada como la canción que a la gente le gustaría que fuera tocada en su funeral. Curiosa encuesta. Vamos entonces con esas dos canciones destacadas el 13 de febrero de 2005. Entre las más importantes canciones pop de los últimos 25 años en Inglaterra. Careless Whisper de George Michael, que fue la favorita, y Angels, que fue la cuarta y cuyo intérprete Robbie Williams está cumpliendo hoy 49 años. ¿Qué pasa con tus artistas favoritos? Está en Estrellas de Medianoche. I sit and wait. There's an angel. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción del año 2006. el senegalés Akon está acompañado de Snoop Dogg y la canción I Wanna Love You. Esto es Estrellas de Medianoche. Recuerden que nos pueden escribir alguna solicitud que deseen escuchar alguna canción, pues pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 318-7900-700. Estrellas en la Noche por Emisora Cultural de Pereira. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada a siglo XXI. Just the Way You Are, canción del siglo XXI. Él es Bruno Mars. 5, 4, 3, 2. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en una fecha como esta. 13 de febrero, año 2016. La canción número 5, My House, canción de Florida. El tema subía desde el puesto número 12. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Esto fue hace 7 años. Adele estuvo ayer presenciando el Super Bowl. Qué envidia, ¿no? Lo hizo en directo. La canción descendía a una posición. El puesto número 3, Stressed Out, 21 Pilots, subía una posición hace 7 años en una fecha como esta, 13 de febrero 2016, de acuerdo a Billboard Magazine. La canción número 2, el anterior número 1, canción de Justin Bieber, el tema Sorry. Y la canción número 1, el nuevo número 1, a partir del 13 de febrero de 2016. Otra canción de Justin Bieber. Se destronó él mismo. Llega al primer lugar y allí permanece 2 semanas no consecutivas. Esta canción se convirtió en la canción del año. Y la escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Es Justin Bieber con Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Así comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Bueno, terminamos un día y comenzamos otro. Terminamos el 13 de febrero. El día de la radio ha pasado y comenzamos otro nuevo día, 14 de febrero. Cosas importantes sucedieron un 14 de febrero en la historia de la humanidad. 14 de febrero, ¿cómo les parece que hoy se está celebrando el día de San Valentín? Es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de los buenos deseos y las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Valentín fue un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en la Europa, Asia y África romanas. La celebración viene entonces desde el siglo III en Roma. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad. En Colombia la celebración se realiza en el mes de septiembre, en Brasil el 12 de junio, en Egipto se celebra el 4 de noviembre y en muchos países la celebración corresponde a esta fecha, 14 de febrero. Así que un feliz día de San Valentín para quienes lo sienten. Una fiesta que cada vez tiene más arraigo en nuestro continente sudamericano, digámoslo así. 14 de febrero, pero 14 de febrero también trae hechos importantes. Otros hechos importantes sucedidos un 14 de febrero. Por ejemplo, en 2003, hace 20 años, a los 6 años, fallece la oveja Dolly, el primer animal en ser clonado. El 14 de febrero de 2005, hace 18 años, se funda en Bruno, California, la plataforma de videos YouTube, que cuenta actualmente con un beneficio neto de 28 mil millones de dólares. Tiene 3 mil empleados, está disponible en 80 idiomas y tiene cerca de 4.600 millones de usuarios activos. Hace 18 años entonces, en una fecha como esta, se crea la plataforma YouTube. Hechos importantes. Un 14 de febrero. La música con Mariah Carey. Always be my baby. Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta fue la primera canción de Michael Jackson que ingresó directamente al puesto número 1 en el listado Billboard. You Are Not Alone. Eso fue por allá en los 90. La primera canción que debutó en la historia de la Billboard directamente en el puesto número 1. No estoy sola. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdota, una anécdota. Un 14 de febrero, en una fecha como esta, año 1977, es decir, hace 66 años. No, hace 46 años. La cantante Janis Jan recibió 461 tarjetas de San Valentín después de dar a entender en la letra de su canción At 17 que nunca había recibido ninguna. La letra de la canción de 1975 en su lírica quejumbrosa dice: supe la verdad a los 17 que el amor era para las reinas de belleza y para las chicas de secundaria con sonrisas radiantes. El San Valentín que nunca conocí. Los juegos de juventud de los viernes por las noches, que eran para unas más hermosas. A los 17 supe la verdad. Y las que tenemos los rostros carentes de las gracias sociales, desesperadamente permanecemos encerradas en nuestras casas inventando amantes por teléfono que llaman para decir ven a bailar conmigo y murmurar vagas obscenidades. Es todo lo que parece a los 17 años, dice Janis Ian, con esta canción del año 1975 en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Loveful. Una canción de la agrupación Cardigans en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy, 14 de febrero, un gran cantante y compositor nace en esta fecha. Año 1972, nace Rob Thomas, cantante y compositor estadounidense. Robert Kelly Thomas nació en Alemania en una unidad militar del ejército americano. Mejor conocido como Rob Thomas, comenzó su carrera artística como cantante de la banda Matchbox 20. En 1999, Thomas coescribió y cantó el éxito Smooth al lado de Carlos Santana, el cual aparece en el álbum Supernatural.

14 de febrero, año 1987. De acuerdo al registro de la revista Billboard, la canción número 3 subía un lugar, Change of Heart, canción de Cyndi Lauper. La canción número 2 era el anterior número 1 con Madonna y el tema Open Your Heart. De febrero, año 1987. Living on a Prayer de Bon Jovi es una canción basada en un hecho real que vivió uno de sus compositores. La canción cuenta la historia de Tommy y Gina, dos jóvenes que luchan por salir adelante a pesar de las constantes dificultades. Tommy trabaja en los muelles mientras que Gina trabaja en un restaurante. La canción tocó la fibra sensible de la juventud estadounidense porque los personajes de la canción se relacionan con muchos de los fanáticos de Bon Jovi que hacen parte de la clase trabajadora. John Bon Jovi y Richie Sambora escribieron la canción con Desmond Child, un prolífico compositor al que contrataron para que les diera un sonido más comercial, tal y como lo hizo con la agrupación Kiss y su canción I Was Made for Loving You. Los personajes Tommy y Gina en Living on a Prayer se basaron en una situación de la vida real que Desmond Child vivió a finales de los años 70 con su entonces novia María Vidal, con quien vivía. Era la época cuando Desmond Child trabajaba como taxista en Nueva York y María trabajaba como mesera y a la vez como cantante en un restaurante. María Vidal fue apodada Gina por sus compañeros del restaurante debido a su parecido físico con la actriz italiana Gina Lollobrigida. Y el nombre de Tommy surge del verdadero nombre de Desmond Child, que es John Charles Barrett, y a quien le decían Johnny. En la canción lo cambiaron a Tommy. Para sus autores rimaba mejor Tommy y Gina que Johnny y Gina. De acuerdo a VH1, esta fue la canción más importante de los años 80. Fue número uno a partir del 14 de febrero de 1987 en Billboard y allí permaneció durante 4 semanas. Es Bon Jovi, Living on a Prayer, en Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Una de las cantantes más destacadas en los últimos años es Dua Lipa. Ella nació en Pristina, Kosovo, y se fue desde niña a vivir a Inglaterra. Ahí la teníamos con Don't Start Now en Estrellas de Medianoche. Esto es emisora cultural de Pereira. Y aquí traemos el rock de Blink-182, I Miss You. Can't touch this. Rap de los 90 con MC Hammer. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 14 de febrero del 84, Elton John contrae matrimonio con la ingeniera de grabación Renate Blauer en Sydney, Australia. Entre los invitados se contaban a Rod Stewart y a Olivia Newton-John. La pareja permaneció junta durante 4 años, aunque John admitió más tarde que sabía que era homosexual antes del matrimonio. Vamos a recordar una canción de también de los 90, de Elton John. Aquí está Sacrifice. Estamos en Estrellas de Medianoche. Esta es la emisora cultural de Pereira. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Es una cantante norteamericana, nació en Los Ángeles, California. Su verdadero nombre es Amalia Radna Sandil Dhiamini Doja Cat. Say So, Estrellas de Medianoche. Hey baby, hey baby, hey. Hey baby. No doubt, Bounty Killer. That hangs with the guys like a fly. Always get the girls in the back. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything? Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí con los expedientes X. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. DJ Dado pasaba con X-Files. 2:51 a.m. Estrellas de Medianoche. Ya lo saben, nuevo formato. De 11:00 a.m. John Jairo Muñoz acompañándolos. Una efemérides más. De un 14 de febrero, año 2010. Fallece a los 57 años el cantante y compositor estadounidense Doug Figuer. Después de una larga batalla contra el cáncer cerebral. Fue el guitarrista y vocalista principal de la agrupación de Knack y coescribió My Sharona, que se convirtió en la canción más destacada del año 1979, de acuerdo a Billboard Magazine. Cuando Figuer tenía 25 años, conoció a Sharona Alperin, de 17 años, para quien escribió la canción y quien luego se convirtió en la novia de Figuer durante los siguientes 4 años. Estuvieron comprometidos, pero nunca se casaron, y en una entrevista en 2005, Figuer dijo que él y Sharon Alperin seguían siendo muy buenos amigos. Vamos a recordar entonces esta canción del año 1979, rindiendo homenaje hoy a Doug Figuer, ex vocalista de la agrupación The Knack. Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11:00 a.m. la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas.